programa de San Ignacio, este cuarto día de la segunda semana, consiste todo él en hacer cuatro veces la meditación de dos banderas, a medianoche, una meditación nocturna, por la mañana al levantarse, otra hora de misa, mediodía, otra hora de las vísperas, y antes de cenar, los tres binarios de hombres que voy a explicar ahora. Quiero decir que esta meditación que voy a hacer ahora, que voy a explicar ahora, es una meditación subordinada y dirigida a asumir prácticamente la actitud a que Cristo nos llama cuando nos invita, a los que envía a evangelizar, a que nos llamen bajo su bandera, en suma pobreza espiritual. Si Dios quiere, si su Divina Majestad puede servido, no menos a pobreza actual, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de la pobreza y de los oprobios se sigue la humildad, para llegar a la humildad contra la soberbia y así a todas las virtudes. Después de meditar esto cuatro veces, San Ignacio pone una meditación que se llama, con un nombre también extraño, de tres binarios. Binarios quiere decir grupos de dos personas. Parece que en casos de conciencia, de moralistas y todo eso, no se, a veces se ponían nombres ficticios para ejemplificar casos ficticios, tal cosa, fulano de tal, para que no tuviese ningún parecido con nadie contemporáneo, pero también se decía un grupo de hombres, un binario, es un tipo de hombres. Con el nombre binario se sugiere tres actitudes, tres maneras de ser de los hombres ante el problema que estamos enfrentados. Y entonces San Ignacio propone que se piense en que hay estos tres grupos de hombres, para no caer en el grupo, en los grupos desacertados, sino ser sinceros en la búsqueda de la voluntad divina. Así lo dice. La meditación, que es única, no forma serie con otras, es un apoyo de las dos banderas, dice así. La oración preparatoria acostumbrada, o sea, pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en su mayor servicio y alabanza. Un preámbulo, es una historia. Hay tres binarios de hombres, cada uno de estos grupos ha adquirido 10.000 ducados. Es una cifra grande para aquel tiempo. Y es por decir un ejemplo, como podría decir, ha obtenido pues un puesto en el gobierno, ha obtenido tiene una riqueza del tipo que sea, que no la ha adquirido pura y debidamente por amor de Dios. Entendámonos, no quiere decir que al adquirirla la haya robado, porque entonces no sería el caso de la meditación. Se trata de que ha trabajado en buscar aquello, ha obtenido aquella riqueza y la ha obtenido pues por amor propio, por deseo, por concupiscencia de los bienes de la tierra, por deseo de ser rico, y se supone que no tiene un problema de conciencia de restituir aquello, sino simplemente que la posesión de aquello, como que no lo ha adquirido en la línea del principio y fundamento y llamamiento de Cristo, pues no le da, no tiene paz de espíritu, no se santificaría nunca si estuviese posesionado de aquellos 10.000 ducados sin ordenar a Dios y sin que Dios quisiera. Estos grupos de hombres todos quieren salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor, quitando de sí la gravedad, el peso e impedimento que tienen en la afección de la cosa adquirida. No se trata de que tenga que restituirla un poseedor legítimo, sino que tienen una afección que no es ordenada egoísta y por tanto no se pueden entregar al servicio de Dios. El afecto a los 10.000 ducados, ejemplo, no les permite salir de su propio amor, de su propio querer, de su propio interés, por tanto no avanzarían nunca en la vida espiritual. Esta es la historia. El segundo, composición viendo el lugar. Aquí es un caso singular, se parece a la primera semana cuando me veo el alma encarcelada en el cuerpo, pero más solemne y va por otro camino. Verme a mí mismo delante de Dios nuestro Señor y de todos sus santos. Para desear y conocer lo que sea más grato a su divina bondad, ponerme ante Dios con todos los santos de la corte celestial por testigos. Tercero es la petición, demandar, o sea, pedir lo que quiero. Aquí será pedir gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. Gracia para que mi elección sea lo que más sea gloria de Dios y salvación de mi alma. Este es el texto castellano de San Ignacio, dictado en el textograma autógrafo. Las traducciones latinas tienen distintos matices. Una dice pedir gracia para elegir, que viene a ser lo mismo, uteligam, y otro dice directamente pedir la gracia de elegir, la gracia de elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. O sea, poniéndose en el caso de que se necesita que la gracia de Dios nos haga elegir lo que es a su gloria y a nuestra salvación. Ahora viene la descripción de los tres tipos de hombres. El primer binario, quisiera, es una realidad, diríamos, le gustaría poder quitar de sí el afecto desordenado, el afecto que tiene la cosa exquisita, para hallar en paz a Dios nuestro Señor y saberse salvar, ponerse en camino de salvación. Y no pone los medios hasta la hora de la muerte. O sea, va pasando, se va quedando con lo que tiene, no ordena, no tiene bien por voluntad de Dios, el servicio divino, las posesiones que tiene, los amores que tiene, las cosas poseídas, etc. Y nunca se lo plantea, va pasando el tiempo. No pone los medios hasta la hora de la muerte. El segundo binario quiere quitar el afecto. Quiere, parece más decidido que el primero, que no hace nada y en el fondo no quiere hacer nada. Este quiere quitar el afecto, ya es por lo que se ve, para poder tener conciencia de que es un hombre que está en camino de virtud cristiana y de santificación. Pero así le quiere quitar que quede con la cosa adquirida. Si yo supiese que yo ofreciendo a Dios que las renuncias, Dios me da, no, quédatelo. También lo hizo con Isaac, le dijo que lo matara, pero después no lo mató, pues tuvo suerte Abraham, así cualquiera. Si sabes que acabará bien, estás dispuesto hasta matar a tu hijo, ¿verdad? Pero la narración bíblica no sugiere que Abraham ya sabía que nuestro Señor le hacía trampa. No. Pero claro, este binario sería, pues, uno dispuesto a cumplir el precepto más difícil de cumplir, que Dios reponga, sabiendo que al final Dios enviará un ángel y le parará la mano, le dirá, quédatelo tú, que está muy bien, y pues, sirve para la gloria de Dios que tú lo tengas, porque eres muy buena persona, y así puedes ayudar a la iglesia y a los pobres. Continúa con tu patrimonio, con tu riqueza, con tu prestigio, etc. Este querría quitar el afecto, pero quedarse la cosa adquirida. De modo que Dios venga donde Él quiere. No determina de dejar la cosa para ir a Dios, aunque fuese lo mejor para Él, pues mejor estado para Él. El tercero quiere quitar el afecto, pero así le quiere quitar. Quiero hacer una observación. Aunque el primero querría y el segundo quiere, no se debe entender que el del segundo binario sea mejor que el del primer binario. Dice, del segundo binario, decía el padre Juan, dice, no habría que decir nunca nada bueno. Del primero hay que hacer un elogio, que es que mucha gente que cree vivir vida espiritual y están en obras apostólicas y todo, no han llegado nunca a estar en el primer binario, porque ponerse en el primer binario es darse cuenta de que tienes cosas que no las debes destruir a nadie porque no las has robado, pero que no las tienes por servir a Dios, sino por ser rico. Esto vale entre todas las riquezas, incluso desde las virtudes, ¿eh? Ya lo veremos, incluso las virtudes. Lo dice Cardaveraz a Hoyos, y lo dice Santa Teresita, su hermana, y todo eso, y San Juan de la Cruz, que habla del espíritu de pobreza de los dones místicos. Uno, claro, puede ser soberbio y rico por envanecerse de los dones de Dios. Claro, si esto no hubiese ocurrido en la historia, no habría habido fariseos, no habría habido ninguna herejía de místicos o de iluminados o de los que se llamaban a sí mismos santos, cristianos, un partido de santos, ¿eh? Pues hay orgullo y riqueza de los bienes espirituales también. Pero el primer binario es una persona que ha llegado a pensar que tiene cosas, que está muy contento de tenerlas, pero que tal vez sería más perfecto que no las tuviera. Lo ha llegado a pensar. Y dice, muchísima gente religiosa no lo piensa nunca esto, nunca. No llegan al primer binario. El segundo, en este sentido, es peor que el primero, porque además de tener los 10.000 ducados, quiere tener la conciencia de que los tiene porque Dios quiere, porque Dios le ha dado a entender que los tiene que tener, y por tanto él ya ha hecho todo lo que tenía que tener, primero ganarlos y después no soltarlos, y además convencerse de que Dios quiere que no los suelte. Este es un hombre, lo tiene todo, este no, todas las bendiciones del cielo y de la tierra. Este es el peor de los tres últimos, según si lo piensa uno bien. Pero claro, viene el tercero, que es el único bueno, y que es, aquí llevo unas cosas para que esta meditación, voy a hacer un preámbulo. Decía un amigo mío, de la antigua escuela cordisiesu, era un hombre muy buena persona, muy buena persona. Se casó, no tuvo hijos, enviudó, se casó una segunda vez, tuvo hijos, y era un hombre que tenía un gran cariño por la escuela, por la escuela cordisiesu. Y a mí me hizo pues el don de que, siendo de muchos más años que yo, y yo recién llegado allí, de 21 años o 22, el que entonces ya tenía 40 o así, y era viudo, y era empresario, pues me trató como amigo y estábamos siempre de tertulia y convivimos muchísimo. Y este señor decía, a mí esto de los ejercicios todo me parece muy bien, pero aquella nota que hay después de la meditación de los binarios la trobo francamente antipatona, es decir, la encuentro francamente molesta. Lo decía en broma, pero en fin, lo digo porque las torrenteras es una meditación que se nota que está el demonio por allí, y también se puede notar en que nos puede poner frenético, ¿eh? Pero entonces que no hemos entendido el llamamiento de Cristo. Y los tres binarios, pues puede resultar francamente empipeo. No es empipeo, ¿eh? Paz y tranquilidad. Que tiene muy buen remedio el ampipudoramenta de este señor. Yo también, que le quiero mucho a este señor Gressner, también siempre he hecho la broma. Pobre, era entonces un constructor, un albañil, empresario de construcción, una empresa personal suya y ganaba mucho dinero. Y la nota de los millonarios la encontraba francamente empipadora. Pero se arruinó. Se arruinó. ¿Eh? Y no llegó, supongo, a pedir nunca a Dios arruinarse. Pero se arruinó. Esto sí que fue empipador. Estuvo a punto de ser funcionario del Estado español en la Guinea para tener algún dinero. Era ingeniero industrial. Que, pues, con su título ingeniero buscaba un puesto en la administración española de la colonia africana. Pero las cosas se le arreglaron mejor, encontró un empleo en una empresa de Barcelona, se casó segunda vez, una mujer excelente, y tuvieron hijos y fue muy feliz. De modo que la cosa se arregló bien. Pero claro, también es empipador que uno que encontraba empipador pedir a Dios volverse pobre, después resultase que se volvió pobre, porque cuando Dios quiere, no digo que sigui un càstig de Déu. Pero quiero decir que por pedirle a Dios volverte pobre no hay que temer tanto, porque al fin y al cabo podemos perder la salud en un momento dado, podemos perder ahora los empleos, nos pueden pasar tantas cosas que tampoco es tan grave pedir a Dios que nos dé disposición para quedarnos con menos de lo que tenemos, prácticamente despojados. No pasa nada. El tercer grupo quiere quitar el afecto, pero así le quiere quitar que también no tiene afección a tener la cosa adquirida o no tenerla. Y San Ignacio no dice que la tenga que dejar porque a lo mejor la tiene que tener. Muchas cosas que tenemos las hemos de tener. Quiere solamente quererla o no quererla. Según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad, según que llegará a sentir la gracia de Dios, una recta elección ante Dios, Dios le dé la gracia de elegir bien, o gracia para que elija bien. Y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad. Es decir, que puede someterlo a consulta o ver el claro, tal cosa. No parece que aquí directamente quiera decir que tiene que buscar un árbitro que le diga lo que Dios quiere. Porque no es el espíritu de los ejercicios. El que da los ejercicios y el confesor o lo que sea, tiene que ver qué pasa, ¿no? Pero lo que pasa tiene que pasar entre el ejercitante y Dios. O sea, esta persona del tercer binario quiere querer o no querer la cosa según que Dios le pondrá en voluntad y le parecerá mejor para servicio y alabanza de su majestad. Entre tanto, no se aclara la voluntad de Dios, quiere hacer cuenta que todo lo deja en su afecto y renuncia, poniendo fuerza, esforzándose, no querer aquello ni otra cosa ninguna, si no le moviere solo al servicio de Dios nuestro Señor. De manera que, en esto San Ignacio es el principio, el fundamento, sale por todas partes, de manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o a dejarla. Este es el tercer binario. El primero es uno que llega a ver el problema y no se lo quiere plantear prácticamente. El segundo lo ve y quiere hacerse la idea de que ya lo ha resuelto porque Dios le ha dado la razón a él y se ha quedado unos 10.000 ducados, lo cual es muy peligroso. El tercero es sincero. Es sincero ante Dios, está dispuesto realmente a cumplir la voluntad de Dios. Después de estos grupos, de pensar en estos grupos, hay que hacer los mismos tres coloquios, o sea, un coloquio Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera, y primero en suma pobreza espiritual, y si su Divina Majestad fuere servido y me quisiera elegir recibir, no menos en pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias, por más en ellas le imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su Divina Majestad, y con esto un Ave María. Segundo coloquio, al Hijo, para que me alcance del Padre, y al Anima Christi, y tercer coloquio al Padre, para me lo conceda y decir un Pater Noster. Y aquí viene la nota empipadora, número 157. Cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, afecto al bien que tenemos y repugnancia a la renuncia, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal efecto, afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne en sentido bíblico, el hombre cerrado en su propio amor, que el Señor le elija en pobreza actual, pedir en los coloquios que el Señor le elija en pobreza actual. Señor, dame a conocer tu voluntad. Si es posible, pídeme que renuncie a los 10.000 ducados. Esto sería el coloquio que sugiere San Ignacio para ayudar a corregir el afecto desordenado. Si quieres que los tenga, los tendré, pero yo seriamente te pido que, a ser posible, apartes de mí el tener que tener los 10.000 ducados y me pidas que me los quede, que los renuncie. Esto es el coloquio. Que el Señor le dice en pobreza actual y que él quiere, pide y suplica. O sea que insta además, solo que sea el servicio de alabanza, su bondad. Claro, aquí lo francamente empipado es que esta súplica, si uno no tiene indiferencia a la pobreza o riqueza, pues claro, si la dice, si la hace porque está haciendo ejercicio, si San Ignacio lo pone en el número 157, pues está haciendo comedia, diríamos, ¿no? Porque es muy difícil pedir esto con sinceridad, así a la letra, tal como parece que suena en San Ignacio. Y por esto yo, pues, voy a tomar unos datos ignacianos, por cierto, primero, después de la Escritura y de Santa Teresa y de Jesús, para que vayamos encontrando la actitud que con paz y sin empipanza podamos pedir a Dios realmente que nos haga pobres de espíritu y que nos haga dispuestos a la pobreza actual, que si no, no somos pobres de espíritu, y nos haga conocer su voluntad y nos dé gusto en Dios para cumplirla, aunque sea con sacrificio y renuncia. El padre Agustín de Cardaveraz era el corresponsal de Bernardo Hoyos, que ya en el noviciado llegó a una vida mística muy subida, y en los estudios filosóficos estaba por allí la séptima morada de Santa Teresa. Y un superior le mandó que escribiese correspondencia con Agustín de Cardaveraz, que le había conocido en noviciado, y que las cartas a los superiores lo conocieran para que no hubiese riesgo de ilusión engañosa o de equivocarse. Y las cartas del venerable Bernardo Javier Hoyos a Agustín de Cardaveraz no se conservan, pero las cartas de Cardaveraz a Hoyos se conservan casi todas, porque él las guardaba, como que eran las instrucciones que le daba el que tenía misión de los superiores de orientarle, de dirigirle, se las guardaba como oro en pan, dice el padre Ristoven. Estas contestaciones del padre Cardaveraz son un espejo de la carta que acaba de recibir y subraya muchos principios. La primera contestación de Cardaveraz dice así, entre unos párrafos que extracta el autor de este libro: en cuanto a lo que me dice que estas cosas le mueven a aspirar a la perfección, digo que eso es lo más importante. Los favores, por grandes que sean, dones místicos, carismas, etc., no son el fin en que hemos de parar, sino medio. No nos hacen más santos, sino que nos obligan más a serlo. Eso es perfecto. Es admirablemente. En cuanto al anuncio de los trabajos, Dios le daba a sentir que lo iba a pasar muy mal. Esté cierto, querido hermano, que los vendrán tarde o temprano, porque ninguno que goza de los favores verdaderos de Dios deja de acompañarle la cruz y gustar el cáliz amargo de su pasión. Lo demás sería engaño, y aunque fuese Espíritu de Dios, no duraría mucho. Su estilo es enviar, junto con los regalos, muchos y largos trabajos. O sea, Dios, a los que son sus amigos, los trata muy mal. Es decir, irónicamente, Santa Teresa, por eso tiene pocos amigos. Es decir, Dios no fa gruá. Proceda con mucha sinceridad con nuestro padre Loyola, que es el autor del Tesoro Escondido, porque más gusta el niño, de Jesucristo le llama el niño, Cardaveraz, el niño, con mayúscula, de la obediencia que de todo lo demás. Entregarle a menudo su corazón y decirle: Señor, tomad allá este mi corazón, que no es mío, sino ya no es mío, sino vuestro. Y entonces le da un consejo: aspirar a lo sumo del agrado de Dios. Aspira a llegar al sumo en dar gusto a Dios. ¿Para qué? Aunque nos quedemos enanos en la virtud, esto parece muy extraño, nuestros deseos sean de lo mejor y de lo más agradable al Señor. O sea, le sugiere que aspire a lo sumo del agrado de Dios, de tal manera que aunque nos quedásemos en la virtud, virtud activa, diríamos, virtud, los actos de las virtudes morales infusas, en las buenas obras, nos quedemos enanos, pero nuestro deseo sea de lo mejor y de lo más agradable al Señor. Es un consejo poco sorprendente. Me parece que es muy profundo. Cardaveraz debía ser un maestro de espíritu tremendo y sabía muy bien lo que le decía a Bernardo Javier de Hoyos, que a los 24 años ya moría, ni fue consumatus in brevi exclamatem pro morte. Cuando le canonicen, si Dios quiere, será un santo jesuita muy, muy ejemplar, muy, por su vida mística, por su fidelidad al carisma profético del anuncio del reinado del corazón de Jesús, y porque puso en marcha en menos de 3 años toda la devoción del corazón de Jesús en España, porque Cardaveraz la tenía, pero había leído Gallifet, no encontraba el libro en Bilbao, lo pedía él, pero no la predicaba en general, ¿no? Nosotros, hasta que no se puso en marcha el estudiante joven a darle cuerda a todo aquel grupo, que le habían precedido en conocerla, pero no se puso en marcha un apostolado, y las publicaciones, y los folletos, y las novenas, y todo. Fue una cosa tremenda, fecunda y rápida. No llegó a profesar esta tercera aprobación. Pero le dice: aunque nos quedemos enanos, que nuestros deseos sean de agradar a Dios en todo. Bien, esto me recuerda una cosa que he dicho antes. Mirad, para no hacerse un lío con el tercer binario y con la nota de los binarios, tengamos en cuenta que no tenemos por qué hacer comedia ante Dios. Si pedirle que nos perdamos una cosa que tenemos, estamos muy encariñados con tenerla, no lo podemos hacer con sinceridad. Podemos decir: Señor, aquí me tenéis, soy tan poca cosa, tan pequeñito, que ni siquiera me atrevo a pediros que perder esta cosita, que al fin y al cabo no es nada. Y humildemente ponerse ante Dios y pedir, si acaso, que haga, que se cumpla en nosotros su voluntad, y que si nos quiere dar deseo de perder aquella cosa y nos la quiere quitar, también nos la quitará igual, aunque no le pidamos, ¿verdad? Ponernos a tiro, sencillamente, muy sencillamente, muy sencillamente. Porque la pobreza de espíritu verdadera es la infancia espiritual. Porque si no sabemos que somos ante Dios niños, entonces nos creemos poseedores como bienes nuestros de las gracias divinas y de los favores de Dios. Con lo cual estamos peor que los ricos de riqueza de material. Es mucha más peligrosa la del que se cree poseedor de los dones carismáticos o místicos, o que cree que la gracia a él se le debe porque él es un tío estupendo, ¿no? que casi no hacía falta que Cristo muriese por él, este señor está perdido. Está perdido. Esto está clarísimo. ¿Eh? Y si la adquisición, que así se habla de las virtudes, nos hace sentir ricos de bienes espirituales, pues estamos... Esto lo explica San Juan de la Cruz. Santa Teresita dice a su hermana, que estaba muy desanimada, porque Santa Teresita tenía deseos de martirio, deseos de vivir antes de los tiempos, de todos los tiempos hasta los tiempos del anticristo, predicando en todos los continentes, convirtiendo pecadores, etc. Y además, todo lo que quería hacer, después dijo que desde el cielo lo haría y que bajaría, o sea, que la cantidad de cosas que se podía hacer en la iglesia, ¿no? Y como que Sor María le escribió diciendo que los deseos que tenéis tan grandes me demuestran que vos poseéis el amor, yo no. Dice así, poseéis el amor. Mira, que hablar de la caridad teologal como una posesión. Poseéis el amor. Porque no dice amáis a Dios. Dice poseéis el amor. Pues la hermana estaba interesada en tener riquezas espirituales. Santa Teresita le contesta, mi querida hermana, no hallo dificultad en contestaros. ¿Cómo podéis preguntarme si os es posible amar a Dios como yo le amo? Si hubieseis comprendido la historia de mi pajarillo, que era el pajarillo que remojado, remojado bajo la lluvia, el frío. No me haríais esta pregunta. Mis deseos de martirio no son nada. No son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, no te da bien los deseos de martirio. Son las riquezas espirituales que le hacen a uno injusto. O sea, Santa Teresita habla de riquezas de iniquidad, hablando de los deseos de martirio. Si se considera como un tesoro, yo tengo deseos de martirio y mi hermana no. Cuando se descansa en ellas con complacencia y cuando uno cree que son algo grande, estos deseos son, es lo que le dijo Cardaveraz a Hoyos, un consuelo que Jesús concede a las almas, y débiles como la mía. Estas almas son numerosas. Hay que apuntarse aquí, ¿no? Ya lo veremos. Pero cuando nos da este consuelo es una gracia de privilegio. Recordad las palabras del padre Pichón. Los mártires sufrieron con alegría, el rey de los mártires con tristeza. Vamos a leer un artículo de este jesuita que fue director de la familia Martín sobre la pasión del huerto de Getsemaní. Oremos en tercera semana. Sí, Jesús dijo, Padre mío, aparta de mí este cáliz, hermana querida. ¿Cómo podéis decir después de esto que mis deseos son la señal de mi amor? Así que no es esto en manera alguna lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza que tengo en su misericordia. Y este es el buen tercer binario. Por ahí no hay quien te coja. El demonio te pondrá la pinza y procurará que te empipis, pero no te empiparás. Y aquí mi único tesoro, madrina querida, la esperanza que tengo en su misericordia. Porque este tesoro no será también el vuestro, etc. Mi querida hermana, comprended a vuestra hijita, era su madrina, comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, aquí el que edita esto, que es un autor espiritual importante del Instituto Católico de París, ahora no me acuerdo cómo se llama. Dice, esto se entiende, que está hablando de los deseos que tiene, no se tiene que entender en un sentido quietista, en un sentido falso, pero en el sentido en que lo está explicando, es muy verdadero. Sin deseos ni virtudes, aquí exactamente lo que dice, si somos enanos en la virtud, pero deseamos servir a Dios, Dios ya se espabilará. Esto lo dijo Cardaveraz, a Hoyos. tanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. El solo deseo de ser víctima basta, pero es necesario consentir en permanecer siempre pobres y sin fuerzas. Aquí pobres y sin fuerzas no es quedarse sin los 10.000 ducados, sino además encima es quedarte sin las ganas de renunciar. No obstante, ponerte en manos de Dios. ¿Eh? ¿Me explico? Porque yo, además de tener los 10.000 ducados, quiero tener, estar en el extraordinario. Mira, no te preocupes, ponte ante Dios y pide a la Virgen que tenga misericordia de ti. Es necesario consentir en permanecer siempre pobres y sin fuerzas. Y aquí lo difícil, porque ¿dónde encontrar el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarle muy lejos, dice un salmista. No dijo que hay que buscarle entre las grandes almas, sino muy lejos, es decir, en la pequeñez, en la nada. Pero estamos muy lejos de todo lo que brilla. Recordad la poesía de la rosa deshojada. Señor, en tus altares más de una rosa fresca gusta de brillar. Se entrega a ti, pero yo sueño otra cosa, deshojarme. Es aquella cosa tan bella, además, tan... Pertenecemos muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez, deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu. Entonces seremos... Aquí es una pobreza de los dones y gracias que pueden hacernos creer que estamos en un nivel muy elevado de santidad. Y Jesús irá a buscarnos por lejos que estemos y nos transformará en llamas de amor. Oh, ¿cómo quisiera haceros comprender lo que siento? Entonces viene aquella afirmación. Es la confianza, y nada más que la confianza, la que debe conducirnos al amor. Yo, pues lo estamos viendo, procuraré que lo vayamos viendo más. San Ignacio tiene, diríamos, el arte de hacer implicar la confianza a través de la gratitud. Las expresiones de agradecimiento atraviesan todos los ejercicios, desde la primera meditación de los pecados de los ángeles y de Adán y de los que han ido al infierno por menos pecados que yo, hasta la meditación de contemplación para alcanzar amor. Agradecimiento. Si somos agradecidos, se elevará en nuestro corazón la esperanza. Y entonces estamos en el plano que decía Claudio la Colombia. Toda mi confianza se apoya en mi misma confianza. Nadie esperó en el Señor, quedó confundido. Esta es la Escritura. Ya está. Por tanto, en lugar de ponerse frenético con el coloquio de los binarios, que San Ignacio, este coloquio con la notita añadida, es decir, si te duele el ser pobre, pide a Dios que te elija en pobreza actual. Si te duele la humillación, pide ser humillado, etcétera, etcétera. Esto lo hace después, lo sugiere, si quiere el ejercitante, si se encuentra todavía no bien ordenado y quiere ordenarse, que lo ponga en cada una de las contemplaciones que quedan de la segunda semana, que tiene 12 días, después del cuarto puede tener otros 8 más, y de la tercera semana, que puede ser otros 7 u 8. Ya no lo pone en la cuarta semana porque está en el ambiente de resurrección, es otra cosa. Pero yo lo conté una vez, haciendo todas las contemplaciones que hay en el plan máximo de San Ignacio, esta nota empipadora, el ejercitante se encuentra que San Ignacio dice, si quieres rezar esto, rézalo 60 veces, hasta dicho, ya te... 60 veces tienes posibilidad de hacer la nota que empipaba la gracia.